Son las 10 de la mañana con 15 minutos. Un saludo especial, cordial, a nuestros amigos de ARSA, Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ligada, por supuesto, al Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Bueno, desde hace algún tiempo habíamos hablado ya del ARSA móvil. Este día está con nosotros Gaby Defas para hablarnos precisamente de cómo ha avanzado el ARSA móvil. Buenos días, bienvenida Gaby, gracias por estar con nosotros. Solo permíteme recordar a nuestros amigos que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, es el organismo técnico encargado de la regulación, del control técnico y de la vigilancia sanitaria de los productos relacionados con el uso y consumo humano, así como de los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario. Además, emite normativa y sanciones sanitarias. Entonces, ARSA contribuye a la protección de la salud de la población, facilitando a la vez el desarrollo del sector productivo nacional a través de la gestión del riesgo de los productos de uso y consumo humano, así como de los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario. Bueno, comencemos por esto de la aplicación móvil, ¿no es cierto? Gaby, para empezar, ¿qué es una aplicación? Bueno, muy buenos días. Reciban un cordial saludo a nombre de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, de la Coordinación Zonal 9. Muchas gracias por el espacio. Es muy importante poder explicarle igual a la población acerca de estas herramientas que se han venido desarrollando para el uso y beneficio de los ciudadanos, ¿no? En este caso, bueno, una aplicación, esta es una aplicación informática que se ha desarrollado. Hay muchas aplicaciones, por ejemplo, para hacer consultas en el ámbito profesional, de ocio, educativas. En este caso, ARCSA vio la necesidad para desarrollar este aplicativo para fortalecer el control ciudadano y que también la información pueda estar a mano del usuario, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos podemos nosotros descargar estas aplicaciones? Hay aplicaciones que tienen un costo. En este caso, por ejemplo, la de ARCSA. ARCSA Móvil no tiene costo, se la puede descargar. Es para teléfonos inteligentes, para tablets, donde se pueda descargar. Entonces, en este caso se puede descargar para los Android en el App Store. Y también para lo que es Apple también está disponible, ¿no? Muy importante, como les decía, se vio la necesidad de desarrollar esto porque antes se recibían más que las consultas, las denuncias por los medios, por ejemplo, escritos, se iba hacia la coordinación zonal respectiva, recordando que nosotros estamos divididos en 9 coordinaciones zonales alrededor del país. Entonces el usuario podía ingresar una denuncia de una manera escrita, un oficio, que lo seguimos recibiendo, también mediante una llamada telefónica. Sin embargo, viendo cómo va cambiando el mundo, etcétera, queremos nosotros darle al usuario una facilidad para que pueda reportar mediante una aplicación, que es más rápido, se puede adjuntar una foto, entonces se puede hacer incluso en el sitio. Lo que siempre pedimos, eso sí, es que la información sea completa, que se tome en cuenta que este aplicativo es muy serio también porque al realizar las denuncias tomen en cuenta que estamos también movilizando al equipo de la zona, los inspectores que nosotros tenemos para verificar. Entonces, en ese caso, como les decía, recordando que nosotros, por ejemplo, como coordinaciones zonales actuamos, el ARSA hace una planificación anual, ¿sí?, de los establecimientos, de los productos. Sin embargo, estas aplicaciones nos permiten focalizar los controles. Entonces, aparte de la planificación, nosotros también hacemos cierto tipo de operativos y también los solicitados por la autoridad, por el usuario. Entonces, nos ayuda, por ejemplo, a detectar irregularidades, ¿sí? Quería preguntar precisamente alrededor de esto, ¿en qué casos los ciudadanos, las ciudadanas pueden conectarse con ARSA para denunciar? ¿Qué tipo de denuncias reciben ustedes? Bueno, en este caso, como lo mencionaban, el ARSA tiene la competencia con los productos de uso y consumo humano. ¿Cuáles son estos? Son los medicamentos, los dispositivos médicos, los alimentos, los cosméticos, los productos higiénicos de uso doméstico, los productos higiénicos de uso industrial, los suplementos alimenticios, los productos naturales, ¿sí? Entonces, dentro de esta amplia gama, nosotros podemos reportar, por ejemplo, en este caso, los que requieran un registro sanitario, como son los medicamentos y los dispositivos médicos. Ellos tienen un registro sanitario por el riesgo que ellos tienen. En el caso de los alimentos, tienen una notificación sanitaria. En el caso de los cosméticos, tienen una notificación sanitaria obligatoria, al igual que los productos de higiene. Entonces, nosotros al adquirir estos productos, debemos verificar que cuenten con estos requisitos. Para esto, les invito también a seguir nuestras redes, en las cuales nosotros siempre estamos poniendo sobre la normativa. Entonces, hacemos capacitaciones para indicarle a la población cuáles son los requisitos mandatorios por cada uno de estos productos, ¿sí? Porque la normativa es diferente para cada uno. Como yo les indicaba, el riesgo sanitario más alto es el que tenemos en los medicamentos. Entonces, el etiquetado es muy estricto. Se tienen que seguir, por ejemplo, no se puede sobreetiquetar un medicamento, etcétera. Tiene que tener la fecha, la de elaboración, la de vencimiento conforme a la normativa. Entonces, eso es lo que nosotros socializamos también en nuestras redes cuando tenemos la oportunidad también de acercarnos, por ejemplo, a una escuela, a una comunidad. Les damos a conocer sobre la normativa de estos productos. En este caso, significa que ellos tienen un registro, una notificación, con lo cual nos garantiza que le hayan presentado igual al ARSA las especificaciones de calidad, en pocas palabras, ¿no? Saber qué origen tienen, dónde están fabricados, etcétera. Entonces, nosotros, eso en el caso de los productos que yo les mencionaba, y también sobre los establecimientos, porque hay establecimientos que tienen que tener un permiso un permiso de funcionamiento. Los, ¿sí?, bares escolares, por ejemplo. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, un bar escolar, un restaurante, de acuerdo al tipo de restaurante que sea. Hay también ciertos establecimientos que, si bien es cierto, no tienen que sacar un permiso de funcionamiento, ellos están sujetos a una vigilancia también de ARCS. Entonces, nosotros podemos controlar principalmente las condiciones higiénico-sanitarias que se estén llevando adecuadamente para que el producto que ellos estén ofreciendo, el servicio, por ejemplo, de alimentación, sea bueno para el usuario, ¿no? Que no le vaya a causar un perjuicio en su salud. Siempre recordando que nuestra misión en este caso es contribuir con el mejoramiento de la protección de la salud de la población. Entonces, bajo esta vigilancia que nosotros hacemos, los controles. Entonces, esto es lo que la gente también nos ha venido reportando. Como le indico, son principalmente productos sin registro sanitario. Hay alimentos, bastantes alimentos que no tienen. Entonces, en ese caso, nosotros ya recibimos la denuncia y podemos acudir de una manera focalizada, ¿no? ¿Tiene una conexión directa esto que acabamos de exponer con los derechos del consumidor, por ejemplo? ¿Ustedes trabajan también, tienen una aliación con esta agencia, con este espacio para que el consumidor pueda demandar, pueda denunciar, pueda pedir realmente? Por ejemplo, en el caso de estas propagandas engañosas, ¿no? Estas publicidades engañosas que, por desgracia, son muy comunes en nuestro medio. Sí, bueno, en ese caso, recordando también que nosotros tenemos a nuestro cargo la publicidad de todos los productos que les acababa yo de mencionar. Entonces, cada uno también tiene su propio reglamento de publicidad. En el caso de los alimentos, no pueden tener propiedades que les ponga que algo va a curar un cierto tipo de afección, porque obviamente no son un medicamento ni un producto natural. Entonces, cada uno de ellos se rige a la normativa, y nosotros, si de hecho también controlamos la publicidad, hemos recibido varias denuncias de publicidad. También algunos entes nos han remitido cierta información sobre el control de la publicidad, que nosotros también la realizamos en este caso, ¿no? Sí, la verdad, lo hemos hecho tanto por planificación, y también hemos recibido denuncias. Entonces, es súper importante decirle a la población también que tiene que tomar en cuenta la línea que hay entre los productos, ¿no? O sea, un alimento, pues, es un alimento y está diseñado para eso, ¿no? Un suplemento alimenticio también tiene ciertos beneficios, pero que no pueden rayar tampoco en que van a curar alguna enfermedad. Entonces, eso es algo que también nosotros socializamos y de los cuales también hemos recibido algunas denuncias. Buenos días. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en el caso de que haya una denuncia, ¿cómo es el proceso en el cual se actúa? ¿Qué medidas se toman? ¿Cómo funciona más o menos todo este proceso? Ya. En este caso nosotros activamos un equipo. Nosotros tenemos inspectores que tienen varias profesiones. En este caso, por ejemplo, para el tema de medicamentos, productos naturales, son bioquímicos farmacéuticos, hay ingenieros de alimentos y todos los relacionados a ese tipo de productos, ¿no? Entonces son especialistas en su área. Entonces, de acuerdo al tipo de denuncia que recibamos, puede acudir un equipo, un inspector, para poder verificar lo que se ha denunciado. Muchas veces también puede ser que no tenían el permiso impreso en el momento, etcétera. Por eso ya les voy a comentar otras aplicaciones también que tenemos en Arsa Móvil, pero nos encargamos de verificar mediante una acta de inspección que está hecha en base a la normativa, ¿sí? Entonces nosotros vamos haciendo una inspección, el usuario también está en el momento, la persona dueña del establecimiento o responsable del producto se encuentra también ahí y se firma una acta, ¿no? Está en conocimiento también la persona que nos atiende y luego de esto se elabora un informe técnico. De acuerdo a esto, nosotros podemos saber si es que cumple con la normativa o si es que no cumple con la normativa. En el caso de que no cumpla, el ARSA también, como mencionaban, también tiene la competencia sancionatoria, donde hay multas, ¿no? Existen multas que van desde los 10 salarios básicos, también con riesgo de clausura, de comiso. Entonces, eso es lo que sucede cuando tenemos una denuncia, ¿no? Entonces, vamos verificando que haya un cumplimiento de la normativa. Esta mañana con nosotros, amigas, amigos, Gaby Defas, vocera oficial desde Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria y obviamente el Ministerio de Salud con ellos. Es importante esta aplicación de Arsa Móvil. Quisiéramos que para concluir, Gaby, nos podría decir esta aplicación, es decir, para quienes quieren anotarla, en fin, cómo tienen que hacer. Igual pueden ir al Play Store, en este caso van en el teléfono inteligente y buscan Arsa Móvil y se descargan esta aplicación. Como les mencionaba, y es gratis, en este caso también tomar en cuenta que no es solo para denuncias, sino que también hemos visto la necesidad de informar a la población y nosotros ahí, por ejemplo, tenemos un aplicativo muy, una parte muy simpática que es de Arsa, es muy útil. En este caso es verificar los técnicos zonales. Porque a veces puede alguien decir soy técnico de ARSA y querer pasar, etcétera. Entonces, en este caso, el usuario también que tiene un permiso de funcionamiento, que es titular de un producto, puede verificar mediante el número de cédula o también un código que la persona sea inspector de ARSA. Entonces, de ahí sale la foto, todos los datos de la persona que va a realizar la inspección. También es para tener al día información, por ejemplo, las notialertas. En el caso, por ejemplo, de ciertos medicamentos, ciertos alimentos que a veces nosotros siempre estamos en contacto con otras agencias de control también internacionales, cuando ha habido, por ejemplo, el retiro de algún lote de un medicamento, el retiro de algún alimento, etcétera, de cualquiera de los productos, también nosotros nos encargamos de replicar esa información para que el usuario también conozca de primera mano. También están los permisos de funcionamiento. Yo puedo chequear ahí si es que mediante un RUC, si es que tiene un permiso de funcionamiento y si es que necesita, obviamente, y los registros sanitarios o las notificaciones de un producto. Si es que yo ingreso el código, ahí me va a salir, porque a veces alguien pone un código que no corresponde al producto. Entonces, es bastante útil también para nosotros poder detectar si es que hay alguna irregularidad. Perfecto. Con nosotros Gaby Defas de esta mañana, Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA. Muchísimas gracias por estar en la Radio Gala. A ustedes, muchas gracias.